Vamos en esta hora de la mañana, amados, a hablar un momento sobre la palabra del Señor, la cual se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Y dice de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Quisiera en esta hora de la mañana hablar sobre uno de estos aspectos que me parece importante para nuestra vida, para la vida del cristiano, para la vida del Hijo de Dios. Todos los aspectos mencionados, como la virtud, como la paciencia, son importantes, importantísimos para nosotros, para nuestro diario vivir, para que reflejemos de alguna manera, hablo al pueblo de Dios ciertamente, amado, usted me entenderá, reflejar en nuestra propia vida a Jesucristo, si Él ha hecho algo en nosotros, si alguna transformación en nuestros corazones ha habido, si algún cambio de vida, si algún efecto positivo ha tenido en la vida nuestra el hecho de haber conocido la luz, haber conocido a Jesucristo el Señor, a nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas. ¿Cuánto tiempo muchos de nosotros llevamos en el camino del Señor, en el camino del Evangelio, aprendiendo, oyendo noche tras noche la palabra del Señor, y en algunas ocasiones aquellos que son asistentes, como el día de hoy, a la escuela dominical, donde con mayor amplitud podemos disertar sobre algún tema, podemos hablar sobre algún aspecto que favorezca nuestra vida para con los demás? Hablo en esta hora de la mañana precisamente de uno de estos aspectos. Quisiera tomar principalmente ese aspecto glorioso en la vida del cristiano que se llama dominio propio. Y decía recién, para que nuestra vida sea la mejor en relación con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestras relaciones, con nuestros familiares, y con el entorno, con quienes nos rodean, porque nosotros no nos sustraemos a nuestro diario vivir. Vivimos en una sociedad, estamos insertos en un mundo de hombres y mujeres, la mayoría de ellos no creyentes. La mayoría de ellos, voy a evitar la palabra no creyente. La mayoría de ellos no practicantes del Evangelio. Y la mayoría de ellos contrarios quizás a ello, contrarios a la vida de Jesucristo, aun cuando dicen amarle, aun cuando dicen creer en Dios, son contrarios a la vida cristiana, a la vida evangélica, porque no la practican, les parece difícil, les parece engorroso y para muchos no es creíble. Y cada opinión es respetable. Y eso mismo hace que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como demostración de la luz de Jesucristo, porque el Señor Jesús en su palabra nos dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, de manera que de esa misma manera como Jesucristo se presentó ante el mundo entero como la luz, en un mundo que vivía en oscuridad, en un mundo que vivía en tinieblas, en valle de sombras y de muerte, luz resplandeció para ellos cuando el Señor Jesucristo apareció en escena, cuando Dios en su infinita misericordia nos permite a la humanidad, me incluyo en todos aquellos en nuestra generación también, nos envió esta luz gloriosa desde los cielos, a Jesucristo el Señor. Y nos da a nosotros a entender que nosotros debemos ser seguidores de esa luz, proyectores de esa luz. Y uno de los aspectos maravillosos, amado, es este el que hemos mencionado, el dominio propio. ¿Qué es lo que viene a ser para nosotros? ¿Qué es lo que significa dominio propio? La palabra quizás no necesite mayor exhortación. Es dominio de sí mismo, es control personal, es poder controlar nuestras reacciones y nuestras acciones. Es control de sí mismo, es tener dominio sobre sí mismo. Y lo contrario de eso es ser una persona descontrolada, que probablemente después de su reacción, después de su acción, después cuando ya a causa de su reacción y de sus palabras se da cuenta que ha cometido error, se arrepiente muchas veces de aquello. Normalmente una persona sin dominio propio, amado, es una persona que no admite errores, no admite el haber errado. Para él siempre tiene la razón, y ese es un gran conflicto, es un gran problema, dado que el dominio propio nos controla, nos frena. Nosotros sabemos, debemos pensar antes de reaccionar, antes de emitir una palabra, antes de agredir, antes de gritar, antes de reaccionar quizás airada o violentamente, y no sé si usted me entiende, pero voy al dominio propio en la vida natural, en la vida real, en la vida diaria. No estoy hablando del dominio propio en las acciones espirituales, y los espirituales me entenderán. Los que son participantes de la vida del Espíritu entenderán que también es necesario el dominio propio en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, en las cosas de la Iglesia, cuando el Espíritu Santo comienza a manifestarse, y muchas veces nuestra vida también sufre descontroles, porque todo lo achacamos a que el Espíritu dictamina y que es más fuerte y que Él hace y deshace. Y la verdad, amado, que Dios es un Dios de orden, es un Dios de control, es un Dios que inspiró la enseñanza del apóstol Pablo para hacer todas las cosas, dice, todo se puede hacer, pero no todo conviene, y todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y en orden, y ahí está un control, ahí hay un control, ahí hay un freno, ahí hay un meditar primero, antes de hacer, antes de reaccionar. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Iré a hacer lo que corresponde? Responde, no complicaré las cosas con mi forma de hacer, con mi forma de pensar, con mi forma de reaccionar. Piénsalo más de una vez. Yo tuve un enseñador que en muchas ocasiones nos dio este concepto, nos decía: antes de hablar, antes de reaccionar, antes de emitir conceptos, antes de dejar las cosas mal, usted cuente hasta 10, cuente hasta 10. Muchísimas veces nos dijo aquello, y sabe que es una enseñanza sabia, porque después de contar, y cuente hasta 10 lentamente, por supuesto, lentamente, porque a veces nuestras reacciones nos traicionan, nuestros sentires nos traicionan. Y antes de reaccionar malamente, antes de complicar más las cosas, esto se puede llevar al ámbito de la vida familiar, cuando muchas veces hay conflictos también matrimoniales. Amado, y yo asumo que, y creo saber que en la palabra del Señor, en los proverbios, nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. Y que la palabra áspera enciende y hace subir el furor, es decir, el alegato, la riña, se enciende más con una palabra áspera, con una palabra maldicha, con un grito neo, en consecuencia que la blanda respuesta aplaca la ira, acalla el agresor, desarma al que está gritoneando encima de ti, diciéndote cosas, y aun cuando quizás tenga la razón. Muchas veces nosotros tenemos que usar este aspecto en nuestra vida, este bien, este valor espiritual, este valor de cristiano, de hijos de Dios, el ser pacíficos, el no ser hombres llenos de ira, explosivos, que nos falte humildad. Cuando esas cosas faltan, cuando somos iracundos, explosivos, cuando nos falta humildad, cuando no somos gente y personas aterrizadas, amado, normalmente somos agresivos y la agresión la respondemos con una agresión mayor. ¿Recuerdas ese concepto gentil de muchos años, cuando todavía no conocíamos a Cristo, cuando el Señor Jesucristo no había hecho todavía esa obra preciosa que hoy día manifestamos en nuestra vida? Éramos personas comunes y corrientes, agresivos, explosivos, iracundos, llenos de un corazón con maldad, y nuestro concepto es: si me la hace, me la paga. Y muchas veces nos cobrábamos el doble de lo que habíamos perdido. Amados, gente vengativa, gente que no refleja a Cristo en sus vidas, que no refleja la humildad de Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Cristo mismo dice: imitadme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: gracias Señor, yo soy manso? Manso, ¿ah? ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Cuántos de los que me escuchan en esta hora pueden decir: Señor, Tú has dado mansedumbre a mi vida? Yo no era manso, yo era una persona explosiva, iracunda, reaccionaba de una manera que me extrañaba a mí mismo, pero tú has cambiado mi vida, gloria al Señor, tú has cambiado mi corazón. Hoy día puedo soportar, soy una persona con paz, con paciencia, tengo paz en mi corazón, pero amado, es difícil alcanzarlo. Es difícil alcanzar la mansedumbre, manso y humilde de corazón. Y si buscamos al Señor y buscamos esos valores, hallaremos descanso para nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo alabo a Dios en esta mañana, amado, porque nos da la oportunidad de poder hablar sobre este valor tan glorioso, sobre este valor tan cristiano, tan de hijo de Dios, tan paralelo a la vida del Señor Jesucristo, cuando Él nos habla de esa mansedumbre. Si en alguna ocasión el Señor perdió, por decirlo entre comillas, el control, fue cuando a su casa la avasallaron, cuando el templo del Señor lo utilizaron como un mercado, como un lugar para trueques, para cambios, para comercio. Y la casa del Señor es casa de Dios y puerta del cielo. Y Él dice: vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amado, Dios en esta hora de la mañana bendiga nuestros corazones. ¿Cómo está su dominio propio? ¿Cómo está mi dominio propio? Cuando somos asaheridos, cuando somos agredidos, cuando hay palabras que se vierten en nuestra contra, muchas veces nos duele el interior, muchas veces nuestro interior, nuestro ser interior queda marcado, queda dolido, queda herido. Ese es nuestro ser interior y se manifiesta en paz, en mansedumbre. Y de alguna manera, cuando dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo, tenemos una bienaventuranza. Bienaventurado soy. Felices si dicen de ustedes una serie de cosas que sean mentiras. Pero cuando nos enfrentan diciéndonos verdades, ¿qué pasa con nosotros? Reaccionamos de la misma forma, reaccionamos en paz, en mansedumbre, tenemos el dominio, tenemos el autocontrol, podemos controlarnos, podemos reconocer errores, podemos decir: sí, efectivamente, tiene usted razón, me equivoqué, perdóneme. Amado, cuando no hay ese autocontrol, cuando no hay ese dominio propio, muchas veces las cosas se encienden, muchas veces no tenemos esa humildad. No, carecemos de esa humildad, carecemos de la moderación, no somos moderados. Y afloran a nuestros labios las palabras de ayer. Yo no voy a decir que tal vez hayan cristianos evangélicos que aún utilicen la grosería. Me imagino que aquello ya fue cambiado hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo que Él cambió nuestras palabras, nuestras expresiones, nuestra forma de hablar. Porque huimos mucho de nosotros, amado, que fuimos campeones de la grosería, campeones de la, del maldecir, de las palabras de doble sentido y todas aquellas cosas. Pero cuando el Señor Jesucristo cambió nuestro corazón, cambió nuestra mente, cambió nuestra forma de ser, cambió nuestra forma de hacer, de hablar, de mirar, todos estos aspectos también quedaron de lado. Y ahora nosotros tenemos que luchar por tener un autocontrol, tener un dominio propio, dominarnos ante las acciones que pudieran provocar mayor conflicto, mayor problema, mayor situaciones agravar la situación. Recuerda lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios: la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Y yo quiero en esta hora decirle que quizás nos haga falta aquello. Nos haga falta tener ese autocontrol, tener ese dominio propio. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Gloria al Señor. Qué importante es meditar en lo que la palabra del Señor en esta hora de la mañana nos habla. Probablemente, amado, como dice la Escritura, la palabra de Dios no va y vuelve vacía, sino que cumple el objetivo para el cual ha sido creada, llevar bendición al corazón del ser humano. Yo espero que en esta mañana Dios nos esté identificando, nos esté dando a conocer qué es lo que nos falta a nosotros. Si nos falta fe, si nos falta virtud, si nos falta diligencia, si nos falta conocimiento, si nos falta dominio propio. Que el Señor Jesucristo en esta hora bendiga nuestros corazones y nos haga como Él es, manso y humilde de corazón. Para la gloria de su nombre. La bendición de Dios esté en su corazón en esta hora. Amén.